¿Cuál es el argumento? Uno, que los repartidores que están aquí, que son ellos, son vistos como delincuentes. Dos, que dan mal aspecto. Y tres, que genera contaminación en el medio ambiente. Entonces, para nosotros esos argumentos, aparte de ser absurdos, nos parece que violan los derechos humanos de quienes trabajan en la calle. Y hay una criminalización muy grande por compararnos con delincuentes. Y eso fue lo que dijo la Policía Estatal Preventiva, el comandante de la Policía Estatal Preventiva. Que ellos son los que se encargan de pasar los pitazos a los delincuentes para robar las casas de habitación. Ese es el argumento. Y ante eso nosotros sí nos preocupamos como organizaciones y dijimos, no podemos permitir que eso ocurra. Y la otra situación es con los empresarios de la masa y la tortilla. Son empresarios dueños de su propio negocio, que invierten en un negocio y que de alguna manera sí tienen que estar regulados, evidentemente sí tienen que estar salubridad, protección civil, Profeco, y todas las autoridades, ¿no?, para que les expidan los permisos correspondientes. Pero el gran problema es que el otro grupo pareciera que estaba empecinado en que a este grupo, por ser contrario, por ser disidente, no les entregaran permisos de funcionamiento, como una condicionante, digamos. Y ante eso nos vimos en la penosa necesidad de decir que no estamos de acuerdo con eso. Y también lo que está ocurriendo con la gente del mercado es que para los de arriba dan mal aspecto al que vendan sus productos en la calle. Desafortunadamente la gente que vende sus productos en la calle tiene que comer, tiene familia, como todos nosotros. Y es un derecho del cual el ayuntamiento municipal ha querido quitar o arrebatar o despojar, pero se ha montado una resistencia ahí en el mercado y que no se están negando a no salir de la calle, sino más bien se están negando a que les quiten la fuente de trabajo. Ese es el fundamento y la razón. Y también lo que ocurre con los tricicleros es que se les ha ocurrido montar, como pasa con los repartidores, a la policía de tránsito, a la policía municipal, a la policía estatal, montar operativos y simular que son delincuentes, simular que no tienen documentos y pararlos, hostigarlos, amenazarlos. Y lo peor de todo, lo que no ocurre aquí, es que la policía les pide mordida, ¿no? Y no son de 100 pesos, son de 300, 400, 500, 1000 pesos. Solo por trabajar tienen que pagar. Entonces, estos compañeros que están aquí al frente se han declarado parte de la organización del Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas, y estamos reivindicando el derecho al trabajo. Y queremos dar un mensaje, nosotros como Centro de Derechos Humanos de Ochoa, a las autoridades municipales, estatales y federales, que vamos a acompañar este proceso, vamos a hacer las denuncias correspondientes de lo que vaya ocurriendo en el marco de estas actividades. Y no vamos a permitir de ninguna manera, ni nosotros como organización de derechos humanos, ni los compañeros y compañeras organizados que los despojan de su trabajo. Esa es la razón por la cual hemos convocado esta conferencia de prensa, pero también queremos decirle que vamos a concluir estas jornadas de trabajo, o estas jornadas de actividad de denuncia, con una movilización para julio, aproximadamente de todos los sectores: pescadores, obreros, campesinos, amas de casa, estudiantes, tricicleros, vendedores, empresarios de la masa y la tortilla. Vamos a salir a la calle a protestar a las autoridades para que reconozcan esta labor, este trabajo como un trabajo y como un derecho de nosotros.